Avanzamos en esta mañana de viernes 28 de mayo de 2021 en directo con ustedes aquí en Agüita Agüita. Vamos a hablar en los próximos minutos con Alicia Martín Borreguero, letrada del despacho bufete Abogadas Lancelot, que cada viernes nos acompaña en directo para hablar de diferentes temas de actualidad en actualidad jurídica. Antes de hablar con ella, ya saben, el despacho bufete Abogadas Lancelot en calle Senador Rafael Estinga González, número 2, la oficina número 4 en Arrecife, detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Además, también nos informan de que cuentan con parking en frente a su despacho. El teléfono de contacto, el 636-809-745. Recuerden, 636-809-745. O si no, en redes sociales o en su página web, www.abogadoenlanzarote.es. Y si no, pues hablan con ella en directo. Cualquier pregunta, cualquier opinión, comentario que quieran realizar, bien en el WhatsApp 638-927-433, como también en el número de teléfono de la radio en directo 928-340419. Recuerden, 928-340419. Alicia Martín Borreguero, muy buenos días. Muy buenos días, Leandro. Bienvenida. Gracias. Aquí estamos con mucha ilusión, como cada vez que venimos por aquí. Bueno, pues Alicia Martín, letrada del despacho bufete Abogadas Lancelot. Vamos ya sobre la marcha a hablarles de espera, que es que esto de no tener las gafas. Ay, me despisto yo a veces. Si eres joven. Quería decir, 3 años y 9 meses de prisión. En este caso, les hablamos todo esto. Alicia es lo que le toca para una conductora que causó la muerte de tres ciclistas. Y eso mismo era. Pasaba el coche y de repente, pues mira, pasaban los ciclistas y pasó lo que pasó. Cuéntanos un poco esta información. La información, bueno, esta es la noticia que más ha salido a nivel de los medios, a nivel nacional. Salió también incluso el otro día, creo recordar, en el telediario. Y llama mucho la atención porque ocurrió en el 2017 y sale ahora también de nuevo, porque ha salido ya la sentencia, ¿no? Y llama mucho la atención. En este caso se... Mira, la de la bicicleta. Sí, pues no es broma porque date cuenta, Leandro, que es que esta conductora que atropelló a los ciclistas, 3 ciclistas muertos y otros 3 que causaron, o sea, los ingresaron, que tenían lesiones graves y demás, pues iba con los efectos de alcohol y las drogas, Leandro. Para rematar encima. Fíjate que es que hay, aquí en Lanzarote tú sabes que hay mucho ciclismo y que la gente está muy concienciada, pero no en todos los sitios. Hombre, también aquí habrá de todo, pero te quiero decir que normalmente aquí en Lanzarote estamos muy concienciados con los ciclistas, ¿no? En este caso, el titular del juzgado de lo penal número 1 de Gandía, en Valencia, la condena a 3 años, como tú has dicho, a 3 años y 9 meses de prisión. También la condena a 6 años de privación del derecho de conducir vehículos y ciclomotores y bueno, una pérdida permanente del permiso, ¿no? ¿El delito cuál es? Es un delito contra la seguridad vial, 3 delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 3 de lesiones por imprudencia grave. Lo que te digo, arrolló a un grupo de ciclistas que circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y causa pues 3 muertes. Y lesiones a otros 3. Bueno, pues la gente, claro, está lógicamente está indignada de que simplemente 3 años y 9 meses de prisión, Leandro. Es que es una barbaridad, es que imagínate esa familia. Pues esto pasa en el 2017, que ella invade el carril contrario, o sea, totalmente el carril contrario, y a los 3 primeros le causa la muerte. Bueno, el tercero murió poco después cuando entró en la UCI, pero y los otros 3 que iban más atrás en el pelotón, pues fueron heridos de gravedad. Pero simplemente, pues, a esta chica, pues una chica joven, le simplemente le han caído 3 años y 9 meses. Madre. Es una verdadera vergüenza, pero bueno, esto se supone que va a cambiar en un futuro. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Que da rabia porque luego, bueno, indemnizan porque falleció otra persona y con dinero no se recuperan las vidas, no, Alicia. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos también de lo del en el Servicio Canario de Salud, sí, la negligencia, sí, que dices tú, oye, 500.000 euros por un chico le ha perdido la pierna? Pues no es dinero, la verdad que la familia lo hace porque, pues también para que no pasen estas cosas, ¿no? Pero dime a mí cuánto dinero te tienen que pagar para... Es que no tiene precio, y más cuando estamos hablando incluso de muertes, ¿no? De gente que va ahí en bici, que viene una y que no es que diga, oye, el coche me fue mal o tal, es que iba bajo los efectos, o sea, probadísimo, drogas y alcohol. Y hablamos de dinero, claro. Es que es increíble, de verdad. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con más asuntos a esta hora de la mañana, Alicia. Y digo yo, bueno, y tenía algo preparado por aquí, pero no hay manera de que pudiera salir. Vamos a ver ahora. Bueno, pues aquí lo que se ve es que están pasando los productos de la comida. La verdad es que me he hecho una jugada en este caso. Bueno, la pensión alimenticia. Pero bueno, sí. Esto era. Fue la primera que vi, pero no me dio. ¿Por qué este sonido, Alicia? Porque, mira, el titular que exponemos a esta hora de la mañana: no procede eliminar la pensión alimenticia de una hija de 21 años de edad, que convivió unos meses con su pareja, Alicia. Esta noticia suele llamar bastante la atención. Y mira que esta semana, Leandro, no hay muchas noticias en el candelero, ¿no? O como decía aquella que se decía en el candelabro, ¿no? No, en el candelero. No hay mucha y hemos intentado, pues, ahí tirar un poco. Ya te digo, la más conocida fue esa. Esta es de hace unos días nada más. Llama bastante la atención, pero tú sabes, la guerra y las leches, ¿no? Que se da la gente con en derecho de familia. Tú sabes que hay unas guerras encarnizadas entre los progenitores, que no debería ser así, y es verdad que hay parejas. De verdad, Leandro, que en el despacho vienen la pareja para divorciarse, uh-huh, para su guarda y custodia, para todo, y dices tú, qué bien se llevan. O sea, que de verdad que hay otro ejemplo, que tú lo ves todos los días en el despacho y dices que parece que todavía pues se llevan muy bien y que parecen pareja. O sea, que de verdad que es una auténtica pasada el ver que realmente hay gente que todavía civilizadamente lo hacen, ¿no? Pero también hay otros muchos pues que no, y que ya es sí porque sí, hacer daño y demás. Y bueno, hemos tenido también ahí un ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí la serie esta documental de Rocío Carrasco, que ya otro día si quieres comentamos, pero... Bueno, Rocío, ya hemos hablado con ella, de ella esta mañana, el pasado sí, viernes. Sí, habéis hablado. Sí. Pues hay que hablar de ello, ¿no? Pero bueno, que es un ejemplo de que, mira, que al final las parejas o los matrimonios pues se pueden hacer, si se quiere, se puede hacer mucho daño, ¿no? Bueno, en este caso, y en la noticia a lo que íbamos, es que el juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Palencia, ha declarado mediante sentencia que el hecho de que una de las hijas mayores, porque se hablaba aquí de la pensión de alimentos de dos hijas, ¿no? Pues una de las hijas mayores había convivido unos meses nada más con su pareja y había salido de casa. Y el padre quería pues que se eliminara esa pensión de alimento porque ya se había ido fuera del hogar familiar y demás. Bueno, pues al final el juez, por eso es novedoso, porque el juez realmente lo que dice es que bueno, que ha sido solo unos meses, que ha vuelto otra vez, por lo visto tuvo una serie de conflictos con la madre, entonces salió un tiempo nada más y volvió otra vez a convivir con la madre. Entonces eso no causa la extinción porque realmente esta chica no se ha independizado. Tenía que ir pagando igualmente, claro. Económicamente. Seguía, pues supongo que empadronada en la misma vivienda y demás. Exactamente. Ya vamos, Leandro. Ya todos estos años ya de noticias jurídicas ya... Hombre. Ya hacen mella. Tú pregúntame por el IRPH si quieres también y te digo. Sí, es verdad, Ya verás tú que vamos a dar con el IRPH, vamos a dar... Ahí va a haber hasta fuegos artificiales cuando salga eso. Mira, pues aquí el padre lo que pedía era una modificación de medidas. Como tú bien sabes, hay un divorcio y después, pues al cabo de un tiempo, si cambian las circunstancias, pues se puede modificar esa sentencia de divorcio que había al principio, ¿no? Se van cambiando y porque la vida da muchas vueltas y se van cambiando las circunstancias, los menores ya no son menores, son mayores, tal, de edad. Bueno, pues aquí el padre pedía esa modificación, que la hija de 21 años, pues como era independiente ya y vivía con su pareja, pues eliminar esa pensión. Y otra hija que tenía 25, como estaba estudiando y ya acababa la carrera el año que viene, pues que se limitara la pensión solo hasta el año que viene, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decía la madre? Pues que la hija había sido por eso, por un conflicto, que hacía trabajos esporádicos como cualquier estudiante y que realmente pues no había, la otra hija tampoco, ¿sabe?, que se mantenía económicamente y que no había ningún cambio de las circunstancias que ya había pedido, lo había intentado el padre en una ocasión anterior, pero no se lo habían dado. Y que realmente está volviendo a pedir otra vez lo mismo. Pues al final no se lo dan. Esto es importante porque hay sentencias que simplemente ya por el hecho de que salga el hijo a vivir fuera, pues ya le quitan la pensión, ¿no? Ya la consideran como independiente. Pero bueno, hay que ver que... Y en este caso dijeron, ahora aprovecho yo, ¿no? Claro, y en este caso dijeron, bueno, va y viene, ¿no? Como el Guadiana, va y viene, pues ya no es algo... Y aunque tú estés trabajando, Leandro, si son, pues ponte que estás cobrando 300 o ponte 500, pero a lo mejor es un mes, dos meses te tienen, sí, o tal, pues tampoco es cuestión de que te vayan a quitar la pensión. Pero bueno, también hay que entender que las pensiones ahora también, pues se hace un esfuerzo por pagarla, pero no deja de ser el alimento de tus hijos. Madre mía. Uy, ¿y esto? Ay, madre mía. Bueno, no viene mal, ¿no? Bueno, este es el sonido que nos manda desde el pueblito donde nació Alicia. Es el sonido de cuando Alicia era pequeñita, ¿eh? Lo hemos rescatado y agradecemos que nos los hayan mandado desde su origen natal. Bueno, hemos puesto este sonido que además nos los han pasado. Alicia, eras muy simpática, igual de pequeña que de grande, ¿eh? Esa soy yo cuando llega los viernes. Sí. Alicia, despiértate. Ahí ya digo, es viernes. Bueno, Alicia, hemos puesto este sonido, que realmente es de Alicia, de cuando era pequeña, para hablar de la primera sentencia en Andalucía que reconoce el complemento de maternidad a un hombre con efectos desde su jubilación, Alicia Martín. Para que veas que no solo tiramos de... Que dice, no, es que como son todas abogadas, son feministas y tal, que también. Pero también recogemos aquí, date cuenta, que yo siempre ya dejo la cuña ahí, feminismo es igualdad. No es que la mujer sobre el hombre, que hay gente que todavía eso se cree, ¿no? Entonces nosotros recogemos noticias de toda clase. En este caso es importante, Leandro, porque... esto ha traído mucha cola, ¿no? Aquí ha habido mucha polémica con esto y ha habido, pues, gracias a Dios, ha corregido, porque es verdad que era una desigualdad. En este caso, el juzgado de lo social número 2 de Jaén le da la razón a un hombre, digo lo de hombre para recalcar que realmente el actor era un hombre, no era una mujer, un hombre, y le dan que ese hombre ya era beneficiario de la pensión, que tenía 3 hijos, que ya los hijos, pues supongo ya que serán mayores de edad, pero que había tenido 3 hijos, y le dan el derecho, le conceden el derecho al complemento de maternidad del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, con efecto desde la fecha de reconocimiento de la prestación de jubilación. ¿Qué significa esto? Que antes solo se daba este complemento de maternidad a las mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué es lo que consigue? Pues que se actualice, se incremente la pensión. al tener tres hijos se incrementa esa pensión de jubilación que tiene, y antes se lo daban, ese complemento de maternidad se lo daban, yo creo que lo habrás escuchado por ahí, que se lo daban solo a la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente se ha establecido, pues que eso, ahí hay una nulidad parcial, que realmente tienen derecho tanto hombres como mujeres. Y en este caso, al principio se le desestima por la Seguridad Social porque dice que solo se contempla este complemento a mujeres. Además que te lo pone así, que este complemento solo se le contempla a mujeres y bueno, fue desestimada esa reclamación previa que puso la Seguridad Social. Y al final, pues le dan la razón y que procede la aplicación de ese complemento y que se actualice y se incremente esa pensión, ¿no? Pues la verdad que esto es una muy buena noticia. Y que la gente, pues, que pregunte sobre este complemento de maternidad que no solo está aplicándose ya a las mujeres. Bueno, pues, madre mía lo que viene ahora, ¿eh? ¿Puedes prestarme unos 4.000 euros? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Ya? Yo te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? Solicita tu crédito. Pues madre mía, qué bueno. Pues fíjense ustedes, él dice que no es Cofidis. Pues mira. Es que es normal. Vamos a hablar de Cofidis porque, mira, Alicia, es nulo por usuario. Usurario, perdón. Es que si las gafas no veo muy bien. Por usurario. Menos mal que tiene la misma caleta que yo, ¿eh? Es nulo por usurario el contrato de préstamo formalizado con Cofidis con un 18,39% TAE. Ya tú me advertiste una vez. No cojas esa tarjeta. Al final, yo la tuve que coger. Porque, bueno, eran situaciones en las que uno dice, bueno, pues para tapar un agujero, madre mía, qué lucha llevamos. Sí. ¿Qué lucha? Que la gente coge las tarjetas. Mira, sí, yo tengo en el despacho, Leandro, y tiene en lugar de cuadro de los diplomas, tiene tarjetas, ¿no? Tengo tarjetas por ahí. Las quema. No, es verdad que viene muchísima gente que dice, bueno, y me estoy acordando de un señor que vino ayer justamente que me dice, no, es que yo cogí una que me vendían en el aeropuerto. Y en el aeropuerto ahí me dijeron tal y yo la verdad que lo firmé. Pero claro, la mayoría de la gente no se da cuenta. Ya usamos tanto las tarjetas y demás que no nos damos cuenta que una tarjeta es un préstamo. Es un préstamo y como se hacen así, como con una facilidad pasmosa. O cuando ibas a IKEA, que cuando abrió IKEA te asaltaban desde que llegaba 5 veces antes de salir. ¿Quieres la tarjeta? Ya... Y al final hay que mirar las condiciones. O sea, al final la única tarjeta que vale es la del Corte Inglés, ¿eh? Pero hay que mirar las condiciones de la tarjeta. Incluso un préstamo personal, tú miras las condiciones. Por lo menos ya hemos cambiado, ¿no? Ya antes como que nos fiábamos de los bancos y ahora ya hemos visto que los bancos no hay que fiarse, que es un negocio como otro cualquiera y que hay que mirar las condiciones. Bueno, pues parece que con las tarjetas era como una cosa ahí que ya te digo, incluso las hacen eso en la calle real, pues te viene la gente ahí a hacer tarjetas y dices tú, ¿esto qué es una tarjeta? Claro. Bueno, pues aquí el tema es usurario que cobran excesivamente el interés, ¿no? Usurero, lo conocemos más, sí. ¿Vale? Pues que cobran un interés excesivo, o sea, que es un atraco a mano armada, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues en este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona, hay una sentencia en la que concede la nulidad, o sea, el contrato ese de préstamo personal que hay entre Cofidis y una clienta que es del 2014, le dice pues que se anula y que encima Cofidis le tiene que dar 1.600 euros. O sea, está muy bien. Okay. Y que ese interés remuneratorio, date cuenta que es de un 18,39% TAE, que es una barbaridad. Incluso los hay más altos, ¿eh? Que yo los he llegado a ver bastante más altos. Pues, ¿qué es el TAE? Pues es el coste real, ¿no?, que tiene. O sea, realmente estamos hablando de un interés que se duplica a lo que había en esa época cuando lo sacó. O sea, está diciendo la sentencia, mira, que eso es una verdadera burrada, porque se duplica el interés de lo que tenía que tener, Leandro. Bueno, pues, ¿qué es lo que pide la clienta, no? Pues que con ese interés tan realmente tan bestial, pues que se considere que es usurario, ¿no? En este caso, que también es abusiva esa cláusula, y que le devuelvan todas las cantidades que ella ha pagado por encima del capital de prestado, ¿vale? O sea, todos esos intereses de más que ella ha pagado, ¿no? Bueno, pues date cuenta que, fíjate, lo que nosotros aquí traemos noticias son noticias que han estado muy peleadas, porque la mayoría de las veces, Leandro, cuando traemos una noticia, te dice que se desestima en primera instancia y que después es cuando se la estiman, ¿no? Pues aquí el juzgado de primera instancia número 7 de San Feliu de Llobregat, en Barcelona, lo desestima. Sin embargo, la audiencia provincial califica a esos intereses a efectos de la usura y te dice, y leo textualmente, el tipo contractual es notablemente superior al normal del dinero, pues representa un incremento del tipo medio del 54,26%. O sea, por encima de lo que debería ser, Leandro. O sea, es una barbaridad. Bueno, pues al final, esa audiencia provincial de Barcelona anula ese contrato suscrito entre esas partes y tiene que pagar Cofidis 1.604,7 € y las costas de primera instancia. O sea, que ojo a esto, porque se ha cometido muchísimas barbaridades y se están cometiendo, aunque ahora ya está la cosita más regulada. Bueno, pues son aplausos, pero no unos aplausos cualquiera, son aplausos que trasladan también emoción y alegría. Yo no sé, me gustaría preguntarle también a Alicia, ¿no?, en su figura como letrada. Alicia, vamos a hablar ahora del gesto del letrado de la Administración de Justicia que ha emocionado a la abogacía. Feliz maternidad, Alicia. Bueno, que no se crea la gente que voy a ser madre, que no. Pero esta noticia te va a encantar, Leandro, y yo sé que te va a gustar, porque la verdad que no es una noticia importante, como las que yo te traigo, que intento traer noticias que son curiosas, que son agradables, que la gente pues les emociona de alguna manera, ¿no? No son importantes, pero es dar un poquito de humanidad a todos estos pleitos, ¿no? Bueno, pues en este caso el letrado de la Administración, que eran los antiguos secretarios judiciales, pues tuvo un gesto que llamó mucho la atención. Te digo, resulta que hay una abogada que encima esto ha salido a nivel nacional y todo, esta noticia, pero esta abogada es de Santa Cruz de Tenerife. Ay. Y entonces, pues la chica estaba embarazada. Y entonces pues le caía, no sé exactamente si el mismo día o le caía cerca, pues una audiencia que tenían señalada, ¿no? Bueno, pues entonces la chica pidió pues que se suspendiera porque iba a ser madre. Incluso estaba muy asustada, Leandro, porque por lo visto un tiempo antes, y esto aquí quedamos muy mal la gente de Cáceres, porque un tiempo antes otra letrada, y tengo aquí el nombre, María Benito Calvo, solicitó la suspensión de un juicio en Cáceres y la jueza de Cáceres le dijo que no, que era una fecha muy próxima al nacimiento de su hijo, pero ella decía que no, que como había unos días y no se lo suspendió. Eso llamó mucho la atención y eso fue anteriormente, o sea, eso fue un tiempo antes, no sé exactamente cuánto tiempo antes, pero muy poco tiempo antes, a que esta letrada de Santa Cruz de Tenerife solicitara pues la suspensión, porque tiene derecho a la suspensión de esa audiencia, porque iba a ser madre, ¿no? Y entonces, pues la verdad que estaba un poco asustada. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el juzgado de lo penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife, pues emite aquí una diligencia de ordenación en la cual, y voy a leer el nombre del letrado, porque creo que se merece que se le nombre, el letrado de la Administración de Justicia, don Adrián Rangel Llorente, emite esa diligencia y pone, te la voy a leer, En Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2021, el anterior escrito presentado por la representación de Fulanito de Tal, 1C, visto que concurre causa de suspensión del artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se suspende la vista programada para el día 23 de junio de 2021, deseando a la señora abogada una feliz maternidad. Qué bueno. Pues eso lo puso el letrado de la administración, lo que digo que antes se llamaban secretarios judiciales, pues lo puso contenido ahí, y la verdad que la chica, viendo pues que se emocionó muchísimo, porque encima tenía bastante miedo y que había pasado a la otra abogada lo contrario, pues le hizo tanta gracia, tanta ilusión, y agradeció tanto el gesto de este letrado, que lo colgó en las redes. Pues esto ha corrido como la pólvora, Leandro. Santa Cruz de Tenerife ha quedado bastante bien. Oh. Y la verdad que te digo, yo que ejerzo a día de hoy, pues se ve mucho formalismo, se ve una actitud muy fría, incluso a veces demasiado ásperos, ¿no? En los comentarios, en todos los documentos, pues que judiciales que nos llegan y que enviamos y qué tal, y se agradece pues un comentario como esto, ¿no? Y la verdad que se tiene en cuenta, ¿no? Bueno, pues ahí le hicieron la entrevista a esta abogada, y ahí pues comentario para todos los gustos. En general, pues le ha hecho mucha ilusión a la gente, le ha gustado, ¿no? Aunque hay otros pues que dicen que oye, que una diligencia de ordenación no está para mandar deseos ni nada de eso. Hombre, pero hay gustos para todo, pero mira, ha sido un detalle. Yo considero de que si yo estuviera en ese lugar, pues me gustaría, incluso no estando, pues te gusta, pues que sean pues una cara amable, ¿no? En ciertos casos, pues se agradece. Cuando uno está con tanta tensión y con tanta historia de notificaciones para acá, para allá, pues se agradece que se tenga un poco de humanidad, pues con las circunstancias personales de cada uno que afectan profesionalmente, ¿no? Así que es una noticia amable, Leandro, hemos quedado muy bien en Santa Cruz de Tenerife. Pues sí, es verdad, gracias a los oyentes que nos siguen desde Tenerife, si ustedes lo desean, pasamos el teléfono de Alicia Martín Borreguero, que además le puede atender presencialmente en calle Senador Rafael Stinga, número 2, oficina 4, detrás del registro de la propiedad, con buen aparcamiento y que además tiene su página web www.abogadoenlanzarote.es. Y que pueden pedir citas online también. O sea que fíjate, ellos pinchan ahí en reservar citas y ahí lo pueden pedir como si fuera el Servicio Canario de Salud, igual. Menús no tienen, ¿no? ¿Eh? Menús no tienen. Bueno, menú no, bueno. Sí, un cafelito le podemos invitar. Bueno, pues Alicia Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. La semana que viene ya es junio. Oh, ya por fin, vamos llegando. Y además ya los chinijos ya empiezan el martes a salir un poco antes del colegio. En menos de 15 días ya dan las notas, empieza el verano. Esto va muy rápido, Alicia. Hemos pasado casi medio año ya del 2021. Sí, con este tema Lo estaba pensando estos días y digo, pero si es que ya hemos pasado medio año. Sí. O sea, el tiempo ha pasado, pero sí. No sé. No. Sí. No parece que no estamos. Amortizado bien. Sí. Parece que no estamos en ello. Es como que la vida sigue, pero no estás como metida todavía. Es verdad que trabajar en estas circunstancias, que la gente ni hace planes, ni. A mí ya me pusieron la vacuna, me pusieron la primera. Qué el bueno. Lunes. Así que ya vamos. Bueno, todas las vacunas son buenas, pero como es lo que se dice, ¿la buena o la mala? La buena. Ah, vale. Pero me dejo ahí un poquito con sueño y al día siguiente el brazo no lo podía ni mover, pero bueno, son pequeños síntomas. Hay que vacunarse, y yo creo que aquí en Lanzarote se está vacunando a muy buen ritmo, la sí, verdad. Sí, eso sí. Las cosas eso, como son. Eso sí me consta. Bueno, pues lo que sí está claro es que no estamos locos y sabemos lo que queremos. Hasta la próxima semana. Chao, un abrazo a todos.